que ya no estás. No sé cómo empezar. Si puedes perdonarme una vez más. No quiero verte llorar. Me muero por dejar esta pena y no sé cómo olvidar, yeah. Me muero por probar tus labios aunque sea una noche más. Cómo hacerte entender, mi negra, que no te puedo olvidar, Quisiera borrar tu memoria pa' volverte a enamorar. Si desde que te vi soñé con tenerte cada noche. Me acostumbré a ti en cada madrugada, pero tus besos se me escapan. Entiendo que te di, pero quiero tenerte cada noche. Me niego a aceptar que no queda nada, y yo sigo aquí esperando que regreses, amor. Resolver mi inquietud. Si todavía queda una esperanza, si a mi favor se inclina la balanza. Baby, no dudes, cada noche yo sueño contigo. Me vuelves para darme tus besos. Mi negra, yo de ti no me olvido. Baby, no dudes, cada noche yo sueño contigo. Me vuelves para darme tus besos. Yo de ti no me olvido. Hoy no lo puedo dejar esta pena y no sé cómo olvidar, yeah. Me muero por probar tus labios aunque sea una noche más. Cómo hacerte entender, mi negra, que no te puedo olvidar. Quisiera borrar tu memoria pa' volverte a enamorar. Si desde que te vi soñé con tenerte cada noche. Me acostumbré a ti en cada madrugada, pero tus besos se me escapan. Entiendo que perdí, pero quiero tenerte cada noche. Me niego a aceptar que no queda nada, y yo sigo aquí esperando que regreses, amor. Me acostumbré a ti en cada madrugada.